Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Usted está ya en sintonía del programa Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Emboscada en la Araucanía, asesinan cobardemente a un joven carabinero. Vamos de inmediato a los titulares con nuestro amigo profesional de Andrés Solar, quien nos dice lo siguiente. Este sábado 31 de octubre de 2020, en Impacto Regional, hablaremos del balance y análisis del plebiscito, un hito histórico en nuestro país, entre otros temas que están en la coyuntura. Análisis plebiscito, triunfo para una mayoría y fracaso para el resto. Vandalismo y los anarquistas se toman las calles y las protestas ya son pan de cada día. Cientos de cesantes buscan una oportunidad de trabajo. Alta cesantía, poca oportunidad de trabajo. Mucho trabajo informal. Las cifras del desempleo en Chile son consecuencias principalmente de la pandemia. Una situación que no tiene fecha de término conforme a lo que está ocurriendo en Europa, donde el coronavirus ha rebrotado con fuerza en los últimos días. Chile se prepara a elegir a quienes tendrán la responsabilidad de redactar una nueva Carta Magna. Sigue el debate por un segundo retiro del 10% de la AFP y el país pareciera entrar en un túnel sin salida. Con una clase política que se ha destacado en el último año por su ineficiencia en resolver problemas, la economía chilena ha sido la más afectada tras el estallido que arrancó el 18 de octubre de 2019 y la llegada de la pandemia del coronavirus puso la guinda de la torta en el terreno económico. Al parecer, las autoridades siguen privilegiando la economía ante la salud. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Su Mágica y Amiga. Estamos junto a don Juan Encina en el Control Master. Gracias, Juanito. Está también en la sala de grabaciones don Juan Carlos Cortés. Y esto sí que me preocupa. Me preocupa de verdad. El coronavirus supera ya los 45 millones de contagiados en todo el mundo. Y más de 1.200.000 muertos. Impresionante. ¿Están las autoridades a la altura de lo que estamos viviendo? Vamos a saludar de inmediato al gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, don Felipe Donoso? Un agrado saludarlo a esta hora de la mañana en este programa Prime de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Bien, gracias a Dios, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día a usted y a todos los que nos acompañan. Y, por cierto, a quienes nos acompañan desde sus casas y al equipo de la radio. Gracias, don Felipe. Sí, bastante información realmente comenzando por esta situación tan trágica, tan grave que ocurrió con la emboscada en la Araucanía, donde asesinan cobardemente a un joven carabinero. Se llamaba Eugenio Naim, de 24 años, tenía 24 años. contaba con 5 años de servicio al interior de Carabineros y se desempeñaba como cabo segundo de la segunda comisaría de Temuco. Deja 2 hijos, tenía 2 hijos. Muy bien, ¿qué nos puede decir Felipe Donoso con esta situación? Mire, cuando una persona hace un ardid, una trampa, para matar personas, no tiene perdón de Dios. Creo que debe caer el mayor peso de la ley sobre esos desalmados, que lejos de esbozar o defender una causa, lo que hacen es difundir terror, odio, sin ninguna justificación, porque no hay nada que justifique una acción tan violenta, deleznable, maldita como esa. Creo que lo que le pasó a Eugenio, persona joven de 24 años, que entró a Carabinero porque tenía un ánimo de servir a su patria, por un ánimo de sobrevivir, de buscar una forma de mantener a su familia. Hoy día deja su vida, deja su familia, deja a sus padres, porque un maldito planeó asesinar a Carabineros. Planeó. Eso creo que no tiene justificación. No tiene justificación. Y no lo podemos tolerar como Estado, no lo podemos tolerar como chilenos, no lo podemos tolerar como políticos. Aquí no puede haber persona que se le ocurra siquiera esbozar perdonazos para violentistas, para personas que han atacado deliberadamente. Creo que son las cosas que no podemos tolerar en una democracia, son las cosas que hacen perder una democracia. Estamos saludando en estos momentos, usted escuchaba las declaraciones por esta emboscada a Carabineros en la zona sur de nuestro país, en la Araucanía, señora, señor. Lamentablemente, otro mártir en esta institución tan querida, tan prestigiosa. Bueno, vamos a saludar también en las otras líneas de inmediato a la señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca. ¿Cómo está, Soraya? Gusto saludarlo a esta hora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soraya, le pregunto de inmediato lo que estaba hablando el gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. Víctor Pérez solo ha hablado de querellas, querellas y más querellas que siguen acumulándose en Temuco. Oiga, ¿y qué pasa con la inteligencia policial para adelantarse a estos hechos? ¿Cómo es posible que después de años no hayan podido aclarar estos grandes atentados en la región de la Araucanía y en otras ciudades de nuestro querido sur? Soraya Paula, usted tiene la palabra. Mira, frente a lo que tú me estás comentando y los hechos que se viven, no solamente en la Araucanía, sino que estas situaciones vienen de mucho tiempo, y efectivamente, si no se toman las medidas que se tienen que tomar, si no se convoca a todos los actores que se tienen que convocar, esto va a seguir adelante. Efectivamente, hay muchas denuncias, muchas querellas, pero hasta ahora no llegan a un resultado. Acá no sacamos nada con llenar los tribunales de querellas, si finalmente no somos capaces de tomar las acciones para evitar todos los problemas que se están desarrollando. Y una de las fórmulas para poder evitar lo que se está haciendo es justamente levantar una mesa de trabajo con todos los actores y que se escuche las necesidades de la gente, de todos los sectores y todas las opiniones. Está ahí conversando con nosotros también la señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca. Bueno, le quiero comentar, dime, ¿algo que decir, Felipe Donoso, con respecto a eso? Me preocupan los derechos humanos, en todo caso. El INDH parece que se les perdió el camino, Felipe Donoso, ¿ah? No sé, yo... Mire, me preocupa más esos argumentos tenues que tratan de plantear o tratan de confundir a las personas. Hay personas que tienen argumentos, que tienen una causa con la que tenemos que reunirnos, conversar y solucionar. Pero hay tipos como estos que planean un asesinato, el asesinato de varias personas, resultando uno solo muerto. Creo que no tienen diálogo posible. Su resultado son los tribunales, son la condena pública de todos los actores políticos. No cabe otra opción. porque si cabe otra opción, quiere decir que no estamos de acuerdo en que una democracia es la forma de entendernos de manera pacífica, cómo articulamos una sociedad. Las personas que creen que la violencia es la vía de imponer, porque no buscan dialogar, buscan imponer sus términos, no caben en un sistema político razonable, en un sistema político como este. Ahí estaba Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, y también quiero saludar, también se incorpora a nuestro programa a Impacto Regional, el profesor destacado, cientista político de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Estamos junto al gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso, y en la otra línea, profesor, está la señora Soraya Pablaza, ella es la presidenta provincial de la CUT Talca. Bueno, le quiero preguntar de inmediato, estamos hablando de esta situación que ocurrió en la Araucanía, profesor, ¿qué opina por la mala gestión del ministro del Interior frente al tema de la Araucanía y ahora con un carabinero asesinado? Sí, ahí hay un conjunto de factores. Está desde las medidas que podría haber tomado Carabineros para evitar eso. Efectivamente era un radio patrulla sin protección, sin blindaje, sin las medidas necesarias para enfrentarse a ese tipo de situaciones. También hay cierta responsabilidad política, evidentemente, del ministro del Interior. Ministros del Interior anteriores han salido por este tipo de cuestiones. Entonces, hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad desde el punto de vista estratégico. Pero también hay una responsabilidad que es más a largo plazo, que es de encontrar una solución que tiene que ser trabajada, conversada y hacerla precisamente con esos pueblos. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, pero esa es la solución en definitiva a largo plazo, si no vamos a estar lamentando este tipo de situaciones a pesar de que tengan todas las medidas o las tengan como en este caso. Ahí estaba el profesor Mario Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Don Felipe Donoso, el gobernador de la provincia de Talca, el desarrollo del plebiscito en Talca y en el Maule en general se desarrolló en forma normal, al parecer, y con alta participación ciudadana. En los festejos, gobernador, ¿hubo incidentes? La verdad, quiero destacar lo positivo. Aquí hubo un proceso masivo, pacífico, ordenado, en que se dieron las condiciones para que hubiese un acto eleccionario, no solo a pesar del escenario de violencia que había hace un año atrás, sino que además a pesar de una pandemia que nos complica gravemente en todos los ámbitos de salud, hubo que tomar medidas extraordinarias, distintas, todas las personas con una distancia física, con su mascarilla, con su lápiz propio, un proceso de identificación ante la mesa de votación distinto. A pesar de todo ello, se logró hacer un trámite fluido al acto eleccionario, teniendo un proceso que creo yo fue impecable desde el punto de vista de generar la intención de voto, de poder votar. Efectivamente hubo festejos que son muy naturales en el escenario normal, muy razonables, pero lamentablemente en el escenario pandemia generan problemas. Creo que ahí hay una pequeña nota negra. Y si bien hubo algunas personas que intentaron hacer desórdenes, estos mismos fueron más bien encapsulados por las personas que estaban manifestándose, y alrededor de las 12 de la noche ya hubo que actuar con carabineros para evitar la destrucción de mobiliario público, pero fueran de un grupo muy mayor, un grupo muy, muy minoritario, creo que no empaña el acto político mismo. Sí, hubiese sido mejor que se hubiesen tomado mejor las medidas sanitarias, espero que no tengamos que lamentar por este acto de celebración convocado por quienes triunfaron, que tengamos un rebrote en la ciudad de Talco, en aquella ciudad donde tuvimos concentración de personas masiva. Ok, Soraya Pablaza, ¿los resultados eran los esperados? Sí, eran los esperados, o sea, no podía ser distinto después de una tremenda cantidad de gente, miles y miles de personas que salieron a las calles durante tanto tiempo, del 18 de octubre en adelante, del 2019, que finalmente se reflejara en la votación una cifra diferente. era lo que efectivamente esperábamos. Estuvimos nosotros en las calles, estuvimos también en los recintos como Comando Nacional de Trabajadores, vimos mucho entusiasmo, con mucha tranquilidad, todo el proceso que se realizó, y finalmente se logró el objetivo. Ahora es una parte del objetivo, ahora viene la otra, que es la más relevante e importante. ¿Quiénes son los que van a llegar finalmente como asambleístas y van a tener la responsabilidad sobre sus hombros de escriturar una nueva constitución, una nueva guía, una nueva carta fundamental para nuestro país? Profesor Mario Herrera, me gustaría saber de su propia voz, ¿o fue demasiado y abrumadora la votación por una nueva constitución? De las dos opciones, de manera transversal a nivel país, uno observa que en casi todas las comunas gana el apruebo, salvo en estas tres comunas que son Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, pero en el resto del país de manera transversal. Incluso cuando uno controla, por ejemplo, pensando en los partidos políticos, cuando uno controla por la variable militancia del alcalde, la cantidad de diputados que tiene, ninguna de esas variables fue significativa a la hora de explicar la votación. Esta es una votación 100% ciudadana. Los partidos políticos de alguna forma incentivaron el voto, pero no son los responsables de este triunfo. Este es un triunfo 100% ciudadano. Ahora, quería hacer un par de alcances con respecto a la participación, porque sí, la participación fue masiva en términos absolutos. Esta es la elección que mayor cantidad de votos tiene desde el año 93. En ese sentido, se cumplió el objetivo de alta participación en contextos de pandemia. Pero, no obstante, en términos porcentuales representa solamente un punto de aumento en relación a la elección anterior. Y, de hecho, cuando uno ve la distribución regional de la participación, uno observa diferencias que son abrumadoras. En el caso del Maule, por ejemplo, que es tradicionalmente una región que tiene alta participación electoral, fue 4 puntos inferior del promedio regional, o sea, del promedio nacional. Entonces, hay algo que está pasando en la zona, que pasó en las zonas rurales en esta elección, que deprimió la participación electoral en ciertos sectores. De hecho, la participación más alta de la región del Maule son en las comunas más grandes, son en Talca, en Molina y en Curicó. Claro, algo histórico acá, no sabía, hace muchos años, profesor, más de 97.000 personas fueron a sufragar el plebiscito, ¿ah? Sí, no, es histórico. Este plebiscito ya era histórico desde antes, porque era la primera vez que se votaba con reglas de juego de elecciones limpias, el voto secreto, voto informado y voto libre. Entonces, ya era histórico desde antes, pero yo sí me quedé con la sensación de que la participación electoral pudo ser mucho más amplia, sobre todo porque durante el día se veían aglomeraciones dentro de los locales de votación, y eso en definitiva habla muy bien de los protocolos de sanidad. Si habían aglomeraciones era porque, salvo ciertas excepciones, se mantenía la distancia social, estaban cumpliendo con los protocolos de salud. De hecho, cuando uno hace, por ejemplo, la relación entre la cantidad de casos de COVID o la fase en la que está la comuna, no se observa ninguna relación entre eso y la participación electoral. Comunas con más casos, comunas en fase 4, comunas en fase 2, fueron a votar igual. No, el COVID pareciera ser que no fue un determinante a la hora de decidir si iban a votar o no, al menos desde la lógica del miedo a contagiar. Gobernador Felipe Donoso, ¿hubo colaboración de todos, y me refiero empleadores, ciudadanos, autoridades, para el desarrollo de esta inédita votación, gobernador Felipe Donoso? Yo tengo que pensar que sí, o sea, hubo una participación masiva en un plebiscito que si uno lo ve como ambientes electorales, era con un ambiente electoral mucho menor a otros. No había una gran cantidad de despliegue de cartelería en las calles, no había acto electoral diario durante el periodo de campaña, sino que esto era más bien a través de redes sociales, era a través de la televisión, era a través, en definitiva, del uno a uno, y quizás más bien de las noticias, porque esto fue un acto bien noticioso, pero no fue esa campaña que uno estaba acostumbrado a ver. Efectivamente, como dice el analista, esto fue un acto más del mundo urbano que rural. La región del Maule decrece, y los lugares donde crece son los lugares más urbanos, donde hay universidades, donde hay mayor despliegue también de redes de internet, que es un acto que hay que observar. Claramente cambia el perfil del votante con respecto a otras elecciones, y no sabemos acaso es el motivo de la elección, la forma de la campaña, la mezcla de factores, o en definitiva es lo que vamos a mantener de aquí en adelante. Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca, esta semana se cerró el tema del ingreso mínimo para los trabajadores chilenos. un derroche de dinero y muchos buscan alternativas para poder invertir. Eso lo dicen los bromistas, que indican que cada día es peor y que con 6 luquitas les alcanza para un par de kilos de azúcar y sería todo. Eso sería hasta abril del próximo año, donde al parecer podrían nuevamente reunirse los tecnócratas para subir quizás otro par de luquitas. ¿Su opinión al respecto, Soraya Pablaza, presidenta provincial de la Custalca? Mira, este tema lo hemos conversado en muchas ocasiones, se ha abordado en distintos espacios. Lo que uno no logra entender, efectivamente, de que la propuesta que final que se aprueba de 6.000 pesos de reajuste está muy lejos de la realidad. Siempre se está diciendo, cuando el país está mal, no están las condiciones, y cuando el país está bien, no tampoco están las condiciones, porque de lo contrario vamos a deprimir la economía. ¿Cómo es posible de que otros países visualicen esta situación de una manera distinta y todo lo contrario? Inyectan recursos y los reajustes son mucho mayores, justamente pensando en la reactivación de la economía. El mejor ejemplo que se vivió fue con la entrega del 10% de que es de los propios ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Este no es un esfuerzo ni de gobierno ni de nadie, es de los propios ingresos de los trabajadores que finalmente ayudaron a activar la economía entre agosto, septiembre y octubre. Entonces, si hay señales concretas que están diciendo que la gente necesita tener más poder adquisitivo para poder cubrir sus propias necesidades, y finalmente la discusión del reajuste y la propuesta del reajuste no se movió de los 6.000 pesos. La propuesta de la CUT era alcanzar los 400.000 pesos como salario mínimo, con todas las explicaciones, con todos los argumentos de especialistas, economistas, de técnicos, y aún así no se recoge, digamos, las explicaciones. Finalmente, aquí estamos frente a un diálogo de sordos, porque nos llaman a conversar, a dialogar, a proponer, pero finalmente se termina resolviendo lo que tuvieron decidido desde un principio. Entonces, el mismo INE, si no me falla la memoria, Sandra Quijada, lo dijo. O sea, los indicadores que hoy día está entregando el INE jamás se puede asegurar que lo peor ya pasó. Entonces, si tú le das una segunda lectura a eso, también te está indicando de que podría deprimirse aún más la economía de la que ya está. Y con el reajuste salarial que se recibió, es imposible pensar o visualizar que esto se va a activar. No hay por dónde. ¿Algo que decir, Felipe Donoso, con respecto a las declaraciones de la señora Soraya Pablaza? Pareciera como que no hubiese habido un bono COVID, como que no hubiese habido un ingreso familiar de emergencia que ayuda a las familias el día de hoy, que no existiese un ingreso mínimo garantizado. Pareciera que existe un grado de desconexión con lo que está sucediendo en Chile o con las ayudas que... Soraya, estoy hablando yo la escuché con respeto. Le pido respeto, Soraya, para poder hablar todos y nos podemos entender. Si me permiten los dos, por favor, don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, la señora Soraya Pablaza. Hay mucha gente que está conectada en estos minutos por la página Impacto Regional, y hay muchas preguntas para ustedes y también para nuestro invitado, como es el destacado profesor de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. En estos momentos le vamos a dejar la palabra a don Felipe Donoso. Él es el gobernador de la provincia de Talca, y ya le doy su oportunidad, señora Soraya Pablaza, como también le quiero hacer otras preguntas a nuestro destacado profesor de la Universidad de Talca. Don Felipe Donoso, usted siga con la palabra aquí en Impacto Regional. Muchas gracias. Como estaba diciendo, efectivamente pareciera, con lo que uno escucha de la presidenta de la CUT Regional, como que no hubiese habido un despliegue de ayudas importantes del gobierno. ¿Cómo es el bono COVID al inicio de la pandemia, el ingreso familiar de emergencia que hasta el día de hoy se mantiene, en definitiva, el subsidio al ingreso mínimo, que da un ingreso mínimo garantizado, que lo sube por bastante? A la vez, los préstamos que ha dado la tesorería a través de impuestos internos, a la clase media, a los distintos grupos, una serie de impulsos económicos, como incluso son la rebaja de tributo a través de las contribuciones o los aplazamientos del pago para el IVA, para el impuesto. Entonces, pareciera como que estamos alejados. Y a la vez también olvidamos en esta discusión que esto es por un periodo mucho más corto que los ingresos mínimos anteriores, que es para reevaluarlo en marzo, o sea, para reevaluarlo a principios de año, que así también lo entendió la CUT Nacional. O sea, eso fue lo que fuimos planteando que fue planteando a la vez la CUT a nivel nacional, y que se fue entendiendo, lamentablemente algunos sectores más bien de la oposición no estaban dispuestos a aceptarlo así, pero se fue conversando, se fue dialogando y logramos en definitiva un acuerdo de un periodo terminado con esta alza y luego revisarlo. Quiero ir con el profesor Mario Herrera. Profesor, fíjese usted que me escriben acá, muchísima gente está participando en Impacto Regional porque este es un programa Prime. Vamos a cumplir, si Dios lo permite, 10 años ininterrumpidos el próximo 27 de febrero. Dicen, da vergüenza pensar que el reajuste aprobado al salario mínimo haya sido de 6.000 pesos. Repito, una vergüenza. ¿Qué hacen millones de chilenos con apenas 6.000 pesos más cada mes? Mientras el 5%, solo el 5% de los casi 18 millones de chilenos se lleva todo el dinero. ¿Cómo la gente no va a estar disgustada? Profesor, ¿cómo se lo explicamos al gobierno que esa es una de las principales causas de las protestas? Mario Herrera está con la palabra aquí en Mágica y Amiga y en Impacto Regional. Sí, mira, yo lo voy a llevar a una discusión un poco más amplia. Hay dos tipos en general de formas de hacer políticas públicas. Una que es a través de las políticas universales y otra a través de las políticas focalizadas. Y ahí existe discusión sobre cuál es mejor que la otra. Si yo focalizo los recursos y lo envío a una cierta población que reúne ciertas condiciones, que es lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, con el ingreso familiar, con todas las medidas que nombraba el gobernador. Y otra opción que son las políticas universales. El alza del sueldo mínimo apunta hacia eso, apunta hacia todas las personas que están en esa condición. Lo del retiro del 10% de la AFP también lo recibieron personas que probablemente en ese momento no estaban pasando por una crisis tan grande, junto con personas que realmente lo necesitaban muchísimo. Entonces, los buenos gobiernos lo que tienen que hacer es tratar de mezclar un poco con las dos cosas, mezclar un poco de universalismo y apuntar hacia todos los sectores y un poco de focalización con los sectores que lo necesitan más. Ahora, sobre tu pregunta, el tema del malestar precisamente se explica a través de estas capas medias que sobreviven con dos sueldos mínimos, que son lo que tienen dentro de la familia, y que se sienten en una situación de vulnerabilidad que se demostró primero con el estallido social y después con la pandemia. La gente, la clase media chilena y la clase media baja sobre todo, estaba a un paso de volver a la pobreza. Chile, el modelo chileno fue exitoso en el sentido de sacar gente de la pobreza, pero no fue exitoso en el sentido de mantenerla dentro de esa clase media sin una situación de vulnerabilidad. Y eso nos habla no solamente de un tema de ingresos, sino que también de un tema de estructura social. La gente percibe que los que están más arriba son precisamente se arreglan entre ellos porque tienen redes sociales que les permiten sostenerse, mientras que ellos están dependiendo de estas alzas de el sueldo mínimo y de este tipo de cuestiones para poder evitar volver a su situación inicial o la situación que uno puede rastrear una generación más arriba. Ahí está la palabra del profesor Mario Herrera. Voy ahora con usted, señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT. Le escuchamos toda la gente que está a través de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga y quienes están desconectados por las redes sociales. Mira, yo sigo insistiendo en que acá no se trata de entrar en una competencia de lo que se ha entregado en bonificación versus lo que la realidad de la gente vive. Nadie ha dicho que no se han entregado bonificaciones, pero esas bonificaciones le llegan a un porcentaje mínimo de personas. Pero aquí estamos hablando de trabajadores, de trabajadoras, de que están por debajo de la línea de la pobreza y están trabajando todos los días y aún así están por debajo de la línea de la pobreza. Si tú comparas los efectos, por ejemplo, del 100% de las mujeres que han perdido su fuente laboral, ya a esta altura 9 de 10 han dejado de buscar trabajo porque no lo encuentran. Y eso no lo dice Soraya Pablaza como representante de la CUT. Eso hay estudios, instituciones de carácter nacional que están dedicadas a hacer este tipo de levantamiento de información y es la que lo están diciendo. Las mismas cifras del INE, también universidades, economistas están diciendo de que el índice que se entrega es algo engañoso porque no está considerando las variables que justamente hoy día están afectando, como es la crisis sanitaria sumada a la crisis social. La variable que recoge el INE para entregar el resultado de la tasa de desempleo no considera esas variables. Entonces, si fuesen consideradas, acá el resultado mensual que se entrega sería, a lo mejor ya estaríamos casi llegando a un 45-50%, porque no se considera. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos de sincerar los datos, porque si se sinceran los datos, es la única forma de poder levantar políticas públicas que efectivamente le lleguen a toda la gente. Pero si no está toda la información sobre la mesa, obviamente que las decisiones y las acciones que se toman no van a llegar a todos y no van a ser las correctas, y no pueden esperar que la gente se quede tranquila y satisfecha. Soraya, muy breve, ¿cuál es su opinión respecto a aquellos servidores públicos que hicieron un uso malicioso del beneficio del bono de los 500.000 pesos? Bueno, eso se le indicó a todos los funcionarios públicos de que no tenían que recibir esa bonificación. Yo conozco gente que fueron notificados y que lo rechazaron. Ahora, gente que lo recibió ya también comenzaron a devolverlo porque saben que no lo podían aceptar. Pero algunos lo hicieron, no, y tampoco pueden decir que es por desconocimiento. El funcionario público tiene que tener clarito cuáles son las atribuciones y cuáles no son las atribuciones, y entre ellas es recibir beneficios del Estado, porque nosotros no hemos dejado de recibir nuestro salario. Ya, pero nosotros ahora estamos trabajando, ahora sumarios, Soraya. Y eso no ha cambiado para nosotros. Entonces se les informó. Todas las asociaciones de funcionarios informaron, pero también hay personas que son familiares, incluso hasta de parlamentarios, que recibieron esa bonificación. Tenemos personas que ocuparon algunos cargos de gobierno o que están ligados, gente con que tuvieron cargos de gobierno y los recibieron. Ahora lo tienen que devolver. ¿Habrá sumarios? No sé si habrá sanciones de por medio, porque también la administración pública tiene su forma de proceder con las investigaciones sumarias, sumarios, ley de probidad. Eso ya es aplicable por cada repartición pública, pero se sabía. Ok, quiero agradecer por supuesto al profesor destacado de la Universidad de Talca, él es don Mario Herrera, y por supuesto que es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Casa de Estudio. Gracias, profesor, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un agrado, como siempre. Bueno, se le viene otro problema al gobierno de Sebastián Piñera y a todo su equipo económico, porque se viene al parecer el tema del sector público reajuste. ¿Usted piensa que habrá reajuste, Soraya? Mira, el reajuste también hay que entenderlo, no es solamente para los trabajadores públicos. El reajuste del salario del sector público es la base también para reajustar las pensiones solidarias, las cargas familiares, que eso es transversal para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Si tú haces un análisis del pliego que presentó la mesa del sector público hace unos días atrás, el ministro de Hacienda y el Trabajo, también es un pliego bastante aterrizado, con mucho estudio, con meses de trabajo, considerando crisis social, los efectos, más la pandemia. Está todo expuesto ahí, es cosa de revisarlo y de leerlo. Okay. Entonces, creo que cuando comiencen recién las reuniones entre la CUT y en representación de la mesa del sector público con los gremios y los ministros de Hacienda y del Trabajo, podemos ver si todo lo que se escrituró en este pliego se entendió. Ok, ahí vamos a ver. Les quiero contar a don Felipe Donoso, de la señora Soraya Pablaza, y a todo nuestro auditor de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, a todos que nos están siguiendo a esta hora, en este momento, por las redes sociales, que el Ministerio de Salud Pública informó hace breves instantes de 1.686 casos nuevos de COVID-19. en las últimas 24 horas, llegando a 510.256 contagios desde que se inició la pandemia. Asimismo, el MinSal informó 49 fallecidos en las últimas jornadas, totalizando 14.207 decesos. Lo último, don Felipe, que quiera agregar. Bueno, efectivamente, es un gobierno que ha tenido una situación difícil, que la hemos enfrentado con el mejor ánimo posible, tratando de solucionar y buscar, en definitiva, un buen norte para el país. Y las que vengan las tendremos que enfrentar, pues si para eso estamos gobernando, para eso nos eligieron los chilenos, para entregar todo nuestro talento para el servicio del país y claramente buscaremos las soluciones. Efectivamente estamos, y recordemos que estamos en una crisis sanitaria que no ha terminado, que está conlleva también una crisis económica, por lo tanto el llamado es a cuidarnos para evitar los contagios. Bajando el nivel de la crisis sanitaria, también vamos a bajar el nivel de la crisis económica. Así que, por favor, mantener el uso de mascarilla, mantener el lavado de manos constante o el uso de alcohol gel y la distancia física. Don Felipe, la última, ¿se va a extender la suspensión laboral para o va a continuar esta o no? Porque mucha gente nos está consultando. La suspensión va muy asociado a la condición sanitaria, así que eso tiene que analizarlo el Congreso, pero va muy asociado a la situación sanitaria. Porque nos lo están pasando todavía muy bien los gastronómicos, los hoteleros, la gente de los cafés realmente se están muriendo, otros realmente están cerrando sus puertas, están cerrando y ya no volverán a abrir nunca más, y eso es lo que está sucediendo aquí en nuestra región del Maule y el país, gobernador, aunque se diga que las cifras se están recuperando en la parte de trabajos, pero seguimos con dos dígitos, ¿no es así, Soraya? Es que claramente hay que analizar bien las cifras. Pero quiero agregar lo último. El tema de esta pandemia, lo que estamos viendo hoy día, es también un poco el reflejo de el comportamiento. O sea, si tú sales a la calle, al comercio, tú ves mucha gente que todavía... parece que no ha entendido de que esto es serio. Hay personas que a lo mejor el COVID los puede afectar mínimamente. Okay. Hay otros que les complica más, pero hay un tercer grupo que no lo supera. Okay, Soraya. Y finalmente fallece y nadie tiene la certeza de cómo va a responder su organismo. El autocuidado acá es esencial para poder evitar mayores contagios. O sea, vemos lo que está pasando en el hemisferio norte. Estamos viendo cómo el COVID y los rebrotes están siendo importantes y además con una mutación del virus. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, pero hoy día todavía vemos y entendemos que la gente no lo entiende. Las filas en las multitiendas, las aglomeraciones, en los supermercados, en las puertas, con familias completas prácticamente. Ok, muchas gracias, Soraya Paulaza, hasta cualquier momento, gracias por atender. Y se necesita, me dicen por acá, gente especializada en salud, que tienen que decir las autoridades correspondientes, tanto el director de salud del Maule y también la Seremi, que cómo va el proceso de trazabilidad y también qué pasó con San Javier, que los aumentos suben y suben y bueno, ¿para qué decir? Bueno, gracias, Soraya, hasta cualquier momento. Don Felipe Donoso, gracias por estar en Impacto Regional. Hasta cualquier momento, cuídese, por supuesto. ¿Eh? Muchas gracias, muy buenos días, que siga adelante. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a unos saludos y vamos a ir de inmediato a los avisos que hacen posible aquí en Radios Mágica y Amiga, por supuesto, y saludamos de inmediato que nos está escuchando a esta hora. La señora María Valdebenito le manda un afectuoso y cariñoso saludo a don Marco Retamal. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Así es, también don Luis Linero, un gran amigo de este programa, saluda a su señora con gran afecto a la señora Gloria Carrasco. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz y se suman Yasna Ramos y Luz María González, nuestro buen amigo y querido también don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Ya vamos con más saludos. Vamos de inmediato ahora a los avisos de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos con Impacto Regional de hoy, sábado 31 de octubre. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional, señora, señor, cuando son las 11 de la mañana con 14 minutos. 11 con 14 minutos. Ya saludamos de inmediato a nuestros siguientes invitados a este programa. Está en línea don Rodrigo Hermosilla, consejero regional del Partido Socialista. Siguen llegando mensajes, señora, señor. Gracias por la participación de toda la gente que está participando en la región del Maule y el país. También está con nosotros don Carlos Ramírez, profesor de Economía de la Universidad de Chile, y don Gabriel Rojas, consejero regional del Partido Comunista. Vamos a comenzar. Un abrazo, Moisés. Muchas gracias. Don Rodrigo Hermosilla, ¿cómo está? ¿Qué dice Linares? ¿Se está recuperando ya de esta pandemia que nos tiene muy preocupados, que ya suman más de 45 millones de personas contagiadas en todo el mundo? Así es, Moisés, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo y gusto saludar a Gabriel y a los dos invitados que hoy día están también en su programa. Sí, un abrazo, superando, compañero. Superando la pandemia, por lo menos acá en Linares, ¿no? Sí, ¿se está mejorando eso ya, Rodrigo Hermosilla? Sí, felizmente en los últimos días las estadísticas que ha entregado el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud a través de la Seremía de Salud de la Región del Maule, muestra cifras bajas en la ciudad de Linares. Hemos tenido cero casos en algunos días y en otros lo más alta tasa ha sido de 6 casos, pero también hemos tenido en días consecutivos 0 casos, 1 caso, lo que naturalmente nos alegra bastante, ¿ah? Así que esperamos que esto se mantenga en esa misma tasa de medición. Ojalá que le entreguen información oportuna y que usted les pida a los entes correspondientes la trazabilidad y el control, que al parecer está un poco perdido todavía, Rodrigo, ¿eh? Ay, por supuesto que sí. Bueno, es que esa es materia, ahí hay una, es largo de hablar en materia de cómo ha sido el manejo de la pandemia, ¿eh? No es un tema que lo vamos a resolver hoy día, pero cada uno tiene una mirada. Yo tengo mi propia mirada de cómo se ha manejado el tema de la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino que de los derivados que tiene o de los efectos colaterales que esto ha significado. Sí, yo lo dije hace mucho tiempo, mucho tiempo, en abril de este año, que yo dije esta pandemia, y lo dije también dentro del Consejo Regional, en un pleno del Consejo Regional, y dije que esta pandemia de salud iba a venir de la mano con una pandemia social que iba a ser extremadamente complicada. Y esa pandemia social con esa pandemia de salud generan un problema político. Entonces, la pandemia no solo se tiene que manejar desde el punto de vista sanitario, sino que requería urgentemente el manejo desde el punto de vista político. Lo que no se ha hecho, lamentablemente, pero bueno, hoy día estamos aquí y todos de alguna manera cruzando los dedos para que esto pase lo más pronto posible. Correcto, gracias, Rodrigo Hermosilla. Voy a ir con don Carlos Ramírez, destacado profesor de la Universidad de Chile en Economía. ¿Cómo? Don Carlos, también un gusto saludarlo. Carlos Ramírez, ¿cómo está? Gusto saludarlo, tanto tiempo que no venía a nuestro programa. Hola, buenos días, Moisés. Harto tema que hablar con usted. Entre ellos, queridos amigos, Hermosilla y Roja. Y usted, un hombre estudioso, Carlos Ramírez. Un abrazo, Carlos. Sí, ¿qué opina usted de... Carlos, también. ¿Qué opina usted de la emboscada de la Araucanía? Asesinan cobardemente a un joven carabineros. Víctor Pérez solo ha hablado de querellas y querellas, Carlos Ramírez, que siguen acumulándose en Temuco. Y, oiga, ¿y qué pasa con la inteligencia policial para adelantarse a estos hechos? ¿Cómo es posible que después de años no haya podido aclarar estos atentados que ya van muchos? Mire, Moisés, yo aquí tengo una opinión categórica. Aquí la violencia, de una vez por todas, debe parar y en forma efectiva, real, con la participación de las instituciones que están preparadas para ello. En primer lugar, un gobierno interior y particularmente bajo la responsabilidad del ministro del Interior, que debe definitivamente colocarle coto a este tipo de acciones. Esto daña a la ciudadanía, daña la moral, daña la seguridad la confianza. Y aquí se han entregado señales concretas en relación a esto. El 25 de octubre se pronunció Chile en forma abrumadora para parar exactamente a través de cambios estructurales, de fondo, entre otros, este tipo de manifestación. Por lo consiguiente, aquí hay una tarea, por supuesto, policiaca, de inteligencia, pero también hay una actitud política seria, de convocatoria definitiva y de una vez por todas. Escuché hoy día en la mañana, primera hora, ayer en la tarde, senadores de la República abordando el tema, y nadie tuvo una opinión contraria a ello. Aquí el gobierno no ha sido lo suficientemente prolijo para adecuar una mesa de discusión franca. Aquí hasta los empresarios madereros han planteado la apertura de una mesa de discusión urgente, y esto está ahí entre gallos y medianoche, entre oscuro y claro, en que el gobierno no ha logrado, utilizando las instituciones que el Estado le coloca a disposición. Rojas, mi querido estudiante, lo recuerdo, en la Universidad de Talca, es abogado y él maneja información que puede ratificar lo que yo estoy diciendo. Entonces, punto final a esto, y qué bien que estemos a puerta de un evento tan importante como es una convención constitucional. Aquí hay que poner toda la ficha y resolver, entre otros, el tema indígena. Aquí hay un principio de acuerdo, 23 cupos serían este, más, que aprueba 28 cupos más del Senado. Claro, se está planteando por otro lado, porque son 155 claro. Cupos en total, de lo cual la ciudadanía vería, diríamos, de alguna forma disminuida la posibilidad de participación. Se está planteando una salida vía supernumerario, es decir, sobre las cifras establecidas. En fin, hay me alegro lo que se resolvió en relación a al género, ¿no? Primer país en el mundo, y yo creo que hay que mostrarlo efectivamente al mundo. Esta noticia llegó a todos los rincones. Por mis motivos académicos, tengo relaciones con Europa prácticamente todos los días. Yo dicto clases allá online. Ok, voy con don Gabriel Rojas, consejero regional del Partido Comunista. Su opinión con respecto a este asesinato, a este del carabinero allá en la Araucanía, Gabriel Rojas. Primero que todo, saludarlo a usted, Moisés, como dueño de casa, los audio escuchas, a Carlos, profesor, también un gran abrazo. Me hizo recordar los tiempos ahí de dirigente universitario en la Universidad de Talca. Y también a mi querido colega y compañero Rodrigo Hermosilla, te mando un gran abrazo allá por los sures de nuestro querido... Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, hay que partir diciendo, don Moisés, y en eso no hay que perderse, de que yo condeno profundamente el asesinato del carabinero acontecido en las últimas horas. Esto entiendo que fue dentro de una emboscada, y se da dentro de un marco, y ese marco es la violencia en la Araucanía, una violencia metódica, una violencia que se ha traslapado gobierno tras gobierno y que ha significado establecer un rol de militarización en el sector de la Araucanía, que efectivamente ha vulnerado varios derechos, principalmente lo de los comuneros, y la violencia, con más violencia, no se apaga con benzina. La violencia se tiene que acabar estableciendo la democracia, la participación, el diálogo, el reconocimiento a los pueblos originarios, y como bien decía Carlos acá, dentro del contexto de una convención constitucional, en donde vamos a tener la posibilidad por primera vez en la historia de redactar democráticamente, hombres y mujeres, primera constitución paritaria en el mundo, la posibilidad de poder establecer las nuevas normas del juego, las nuevas reglas para la ciudadanía y para nuestro país. Finalmente tiene que abrir espacio a los pueblos originarios para que tengan la posibilidad de ver representados los intereses de los pueblos originarios en la próxima Carta Fundamental, respetando el convenio 169 de la OIT, respetando los derechos humanos y entendiendo de una vez por todas, que ha sido la tónica a lo largo de la historia de Chile, de que la ciudadanía, de que nuestro pueblo, se tienen que resolver los conflictos a través de la participación, de democracia directa, de resolución de conflictos, y no entendiéndolo como en los últimos años ha ocurrido, de tener militares, de tener carabineros y finalmente generar prácticamente un estado de sitio en una región completa. Esa situación de violencia no tan solo se vive en la Araucanía, en donde tenemos el ejemplo más claro, más explícito, sino que también en muchos actores sociales que se han manifestado a partir del levantamiento popular de octubre, en donde hasta el día de hoy existen personas que se encuentran encarceladas por las manifestaciones sociales, y tenemos el contrapunto, por ejemplo, el hijo de una comunicadora nacional, como es Raquel Argandoña, después de haber apuñalado a su padre, se encuentra en libertad condicional. Esas diferencias también son violentas y son parte del modelo que tenemos que cambiar, volviendo a Chile un país mucho más justo, y también entendiendo que el diálogo y la paz es la única forma de construir una república que nos representa a todos y a todas. Ok, voy con don Rodrigo Hermosilla, él es consejero regional de la ciudad de Linares, representa prácticamente a toda la región del Maule. Don Rodrigo, el 10% para el retiro número 2 desde los fondos provisionales, ¿lo ven cercano, pensando que el gobierno no presenta hasta ahora una nueva propuesta seria de ayuda a los chilenos, e insisten en la entrega de los bonos que no llegan a toda la gente, Rodrigo Hermosilla? Si me excusa, solo un matiz también para en relación a lo que decía Carlos y que okay. decía Gabriel con respecto sí, a la Araucanía. Supuesto. También condenar, pero sin ningún doblez, derechamente lo que fue el asesinato en esta emboscada de este joven carabinero. En la Araucanía hay un problema político. Hay un problema político que no se ha enfrentado del punto de vista político. Y la solución del problema político es una solución política. Y eso no ha ocurrido. Entonces el llamado es, en primer lugar, al gobierno. ¿Y por qué al gobierno? Porque el gobierno es el actor que genera. Él es el que tiene que generar a través del Ministerio del Interior. Se debe convocar para que todos los actores involucrados de alguna vez por todas piensen en la Araucanía. Asuman la realidad de la Araucanía. Se asuma, y cuando se asuma que es un problema político, se tiene que buscar la solución política. El 10% de la ciudadanía, el primero y el primero ya retirado y el segundo que parece que va en vías de ser retirado, es porque el gobierno no ha dado respuesta a esas demandas de la gente. Entonces es la propia gente que con sus propios recursos va a tener que resolver sus problemas. Y la verdad que allí se va a generar un tremendo forado en los ahorros previsionales de las personas, que yo espero que lo asuma el Estado como debiera, como tiene que ser y como debería haber sido siempre, sin las famosas AFP. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la digna jubilación de las personas. La jubilación es alegría, es jubileo, eso es jubilar, eso es retirarse después de años de trabajo. Sin embargo, quien se retira de su trabajo vive en la miseria. Y hoy día, de ese ahorro para no vivir en la miseria, las personas tienen que retirar sus recursos para desprender estas grandes necesidades en tiempos de pandemia. Volviendo a lo que decía yo al principio, la crisis de salud trae una crisis social. La pandemia sanitaria va de la mano con una pandemia social. Esa pandemia social es cuando la gente no tiene cómo sobrevivir. Hay gente que lo ha pasado extremadamente mal. Y por eso yo he señalado que frente a ese problema de la pandemia, no solo es un problema de salud, no solo se enfrentaba desde el punto de vista de los ministerios de salud, sino que tenía que tener una mirada distinta y debía haber sido enfrentado en su conjunto, porque venía de la mano de la salud, venía el problema social. Por lo tanto, ahí había que haberlo enfrentado desde el punto de vista político, es decir, desde el Ministerio del Interior. Ahí estaba don Rodrigo Hermosilla, y quiero ir con don Carlos Ramírez. Don Carlos, al parecer los trabajadores nuevamente solventarán esta pandemia, esta catástrofe de esta pandemia que está en Chile y el mundo, con el retiro de sus fondos provisionales. Todos los técnicos y la lógica indica que no es bueno retirarlos, pero el hambre y la necesidad es hoy. ¿Su opinión? ¿Y no es así? ¿O es verídico o me equivoco, Carlos Ramírez? Moisés, usted me ha escuchado y seguramente los auditores, esto lo vengo repitiendo hace yo creo que un año atrás. Aquí estamos frente a la crisis de un modelo económico, el modelo económico como ha sido concebido y ha funcionado desde hace aproximadamente 40 años, cubierto, protegido por una constitución política, la constitución neoliberal del 80, y esto lo ratificó el pueblo de Chile hace algunos días atrás, debe cambiar. Lo que nosotros estamos haciendo con este modelo es entregar soluciones de parche. Una de ellas es la que usted menciona. Es decir, el propio trabajador ha tenido que meterse la mano al bolsillo de aquella parte que le entrega a una empresa privada para que ésta le administre. Todo esto cubierto por la constitución política, autorizada esta acción por la constitución política, vaya con estos recursos y los invierta, los apueste al funcionamiento del mercado financiero nacional e internacional. Bueno, ha demostrado que esto no funcionó, y no funcionó definitivamente, y nos hemos ahogado en discutir, y este ha sido, y aquí vaya una autocrítica, ha sido falla política y ha sido falla incluso técnica. Nos hemos sumergido en la discusión de la comisión del 2%, del 10% que retira, del fondo individual y del fondo solidario, y no hemos ido al quid, al problema central. ¿Cuál es? La riqueza que han acumulado los dueños de estas AFP, porque las utilidades que reciben son inmorales, o sea, es imposible de, hay cuantificaciones, son parte sustantiva del PIB total del país, el equivalente en utilidades. O sea, eso para un país como el de nosotros es imposible. Cuando tú tienes el 70% de la familia chilena endeudada, cuando las cifras acusan un 54% del total de las familias en situaciones de pobreza, la crisis, primero la crisis social, perdón, y luego la pandemia, no hizo otra cosa que verificar en terreno y en carne, en nuestra propia carne, el fracaso de un modelo y la imposibilidad de hacerlo de otra forma que no sea metiendo la mano al bolsillo a los propios trabajadores. Esto es impresentable, Moisés. Hay que apresurarse. Yo creo que eso va a salir de acuerdo a toda la prognosis que se podría hacer en base a los resultados de la discusión política en el Congreso. Está el peligro del Tribunal Constitucional, obviamente. Es muy posible que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional. Todo esto hay que verlo. Ustedes saben que esto es un peñiscón. No fuimos nosotros a través del Congreso, la resolución del Congreso, no fuimos por fuera. Este fue una cachaña, ¿no es cierto? Constitucional. Lo que se está haciendo es eso. No está expresamente establecido la constitución, al contrario, defiende los intereses y concentra la decisión en la autoridad, en este caso concretamente, en la del presidente de la República. Gracias. Entonces, Carlos Ramírez, voy con Gabriel Rojas. Don Gabriel, me preocupa que siguen reclamando al gobierno regional y al gobierno central, los gastronómicos, los hoteleros, la gente, los dueños de café, que realmente muchos ya están cerrando sus puertas, otra gente se está muriendo. Bueno, y me gustaría saber qué nos cuenta usted para nuestros auditores de Impacto Regional en Radio Mágica, amiga. ¿Qué está haciendo el gobierno por estos MIPES o PYMES, como quiera llamar usted, realmente con la mano en el corazón? Porque ya algunos no dan para más, Gabriel Rojas. Así es, don Moisés. Lo que yo le puedo decir de que el gobierno regional del Maule es la institución que ha tenido que salir a poder resolver toda la negligencia del gobierno central, un gobierno central que no tan solo ha dejado de lado a la gente trabajadora, a los pobladores, sino que también a la clase media. Lo digo esto porque el gobierno regional ha sido la institución que ha enviado la mayor cantidad de recursos a los servicios para poder ir en ayuda de todas las pymes de la región del Maule, pero no vemos el mismo esfuerzo a nivel nacional. Y eso es lo preocupante. Tenemos una situación que es muy clara, muy evidente en relación a la cesantía, que ya en la región del Maule ha superado los dos dígitos, y eso nos lleva también a darnos cuenta cuál es el mecanismo que necesitamos en la próxima constitución. Yo digo que esto va todo relacionado a la constitución, porque los gobiernos regionales también necesitan mayor independencia y autonomía para tomar las decisiones del nivel central. No lo digo tan solo con las elecciones de gobernadores o gobernadores regionales, sino que lo digo también por el tema de los presupuestos, en donde los presupuestos que se le entregan a la región vienen amarrados de Santiago, en donde los parlamentarios, y aquí yo le hago un llamado también a los hoteleros y a las pequeñas empresas, de que reclamen a sus parlamentarios, que los parlamentarios de la región del Maule no pueden aparecer solamente cuando son las elecciones. Los parlamentarios en la región tienen que defender el presupuesto de la región todos los años. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un presupuesto que está amarrado por ley, un presupuesto en la región que finalmente no entrega las posibilidades de flexibilidad para ir a atender las situaciones de crisis. Le quiero dar tan solo un botón de muestra. Nosotros firmamos un convenio de programación con el Ministerio de Salud. Ese convenio de programación tenía establecidas para el año 2019-2020 26 ambulancias para la región del Maule que tenían que ser adquiridas de parte del Ministerio de Salud. ¿Y qué es lo que pasa, don Moisés? No ha llegado ninguna. Y las 6 ambulancias que se han comprado en este periodo han sido ambulancias que se han comprado con el presupuesto del gobierno regional. Entonces, aquí tenemos un gobierno negligente no tan solo en materia ciudadana, sino que también tenemos un gobierno negligente en materia administrativa, en donde a solamente botón de muestra tenemos una Seremi de la acá de la región del Maule que tuvo que renunciar por estar robando. Me refiero a la Seremi y la mujer, y eso también ocurrió en las últimas 24 horas. Entonces, acá finalmente no tan solo tenemos un problema político, sino que también un problema de gestión pública. Yo creí que la derecha, habiendo sido gobierno anteriormente, iba a aprender cómo funciona la administración pública del Estado, pero nos damos cuenta que no han aprendido, y peor aún, han sido cómplices silenciosos de lo que está ocurriendo. Con esto finalizo. Una situación muy clara y evidente, y la presencié yo personalmente, fue cuando fui a realizar una visita inspectiva al CREAD entre Silos, me refiero al Sename, porque también el gobierno se llenó mucho la boca con los niños primero, no sé si se acuerda usted, sí, pero los niños primero, y resulta que está terminando el gobierno y los niños estuvieron al último en la cola. Cuando nosotros tuvimos la visita inspectiva en el CREAD entre Silos con los dirigentes también gremiales de los trabajadores en el CREAD, finalmente pudimos constatar en terreno que ni siquiera el pasto estaba cortado, están en situaciones que son bien complejas, y resulta que, por otro lado, luego de la visita inspectiva, tenemos que el dirigente gremial de los trabajadores de la Antrace que nos invitó, lo terminan sumariando porque finalmente van autoridades a fiscalizar qué es lo que está ocurriendo en los centros de menores acá en la región del Maule. Esas situaciones de persecución también son violentas y hablan de que tenemos una administración pública del Estado encabezada por la derecha que finalmente no tan solo no da soluciones, sino que también se ha dedicado a perseguir, a recriminar, y en algunos casos mucho más lamentables, como lo que ocurrió con la Seremi y la mujer, incluso a hurtar, y tienen que terminar renunciando por ello. Así que okay. Yo creo que es una situación compleja, pero finalmente la única solución que tenemos por delante es trabajar con la ciudadanía, con la gente, informarla y hablar de un proceso constituyente para el próximo año con delegados que sean, ojalá, personas idóneas, y no los mismos de siempre, los que terminen ocupando esos escaños para redactar la próxima constitución para Chile. Así es, claro, los chilenos tendrán que cuidarse de los dinosaurios que ahora quieren ser parte de la constituyente. Lo último, don Rodrigo Hermosilla, que quiere agregar, porque estamos terminando ya en los contactos, Rodrigo. Rodrigo Hermosilla. Ya, don Carlos, seguimos con... Ahí Moisés. Sí, ahí sí. Rodrigo, le estoy dando la posibilidad para que... Solo señalar de que hay que aprender de la historia. El proceso constituyente del domingo recién pasado es producto del proceso social, de movilizaciones sociales iniciado en octubre del año pasado. Por lo tanto, la segunda patita es lo que ocurre ahora en octubre, el 25, hace el domingo recién pasado. Y lo que viene ahora es tan o más importante. Viene, digamos, todo un proceso donde los actores políticos tenemos la tremenda responsabilidad de explicarle a la gente pero permanentemente y diariamente, que esto no se va a resolver en un año, que nadie espere que en marzo del próximo año las cosas cambien. Es un proceso largo. Dentro de ese proceso viene la elección de los constituyentes. Para eso, todos queremos que sean rostros nuevos, que sean rostros lúcidos, que sea gente con experiencia, naturalmente. Pero por sobre todas las cosas, se requiere para eso la unidad más amplia de todas las fuerzas progresistas y democráticas de este país. Si nosotros no enfrentamos el proceso de elección de los constituyentes en forma unitaria, y lo hacemos como está ocurriendo hoy día frente a la elección de gobernadores regionales y elecciones municipales, cada uno por su lado, la verdad es que no vamos a lograr llegar a buen puerto, y al final toda aquella movilización social, todos aquellos sueños y aquellas esperanzas se van a traducir solamente al 10%. Y eso es lo que la gente no quiere. La gente espera una nueva constitución de verdad que sea capaz de recoger, de hacerse cargo de los sueños, de las demandas, terminar con las injusticias, con los abusos. La nueva carta fundamental de Chile escrita en democracia. Porque lo que ha ocurrido el domingo recién pasado es un hito, pero relevante en la historia de nuestro país. Mire, y con esto termino, 32 años antes del domingo, con un lápiz y un papel, este pueblo chileno, movilizado democráticamente, pero en unidad, derrotó la dictadura. 32 años después, el mismo pueblo chileno, tal vez con un nuevo rostro, derrota la constitución de la dictadura o inicia el camino a derrotar la constitución de la dictadura, también con un lápiz y un papel. Pero para poder terminar de cerrar el ciclo y ser 100%, necesitamos unidad. Okay. Unidad y unidad. La ciudadanía no quiere ni a ministros, me dicen acá, ni a intendentes, ni a parlamentarios escribiendo la carta fundamental. Así de claro, sin cuchufletas. Gracias, Rodrigo Hermosilla. Seguimos conversando porque se inició la campaña para primaria de alcalde y gobernadores. Un abrazo, Rodrigo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muy amable. Adiós. Buen día. Saludos. Don Carlos, saludos, Ramírez. Gabriel, seguimos conversando los próximos sábados porque hay mucho que hablar con usted. ¿Eh? Se me había perdido un tiempo, pero con esto de las clases aquí en Chile y en el mundo donde está usted, qué rico es tener gente tan preparada como los que estamos despidiendo a Rodrigo Hermosilla, a Carlos Ramírez. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted. Hasta cualquier momento. Gabriel Rojas. Como Chile. Adiós, gracias. Gabriel Rojas, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo, Moisés, y un saludo a todos y a todos los audioescuchas, y dejar solamente el mensaje de que Chile cambió, pero también necesitamos que la ciudadanía participe, se informe y sea integrante exclusiva de lo que va a pasar en nuestro próximo constituyente del próximo año. Así que le mando un gran abrazo y tenemos grandes desafíos. Y con este tema de pandemia estamos despidiendo a Gabriel Rojas, Rodrigo Hermosilla y Carlos Ramírez. Tenemos unos saludos acá, gracias Gabriel. Tenemos unos saludos, don Ángelo Salinas. Sí, un buen amigo acá nuestro de mi familia, Ángelo Salinas. Saluda a su señora, la señora Silvana Piña Poblete, y ellos reciben el saludo de sus hijos, la hija Elizabeth y de su hijo Francisco Salinas Poblete. Un abrazo para Ángelo y su familia, a la señora Silvana, a Elizabeth y Francisco. Ahora vamos a ir de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional y ya regresaremos en este día 31 de octubre. Se nos va con muchas informaciones y por supuesto que seguiremos contándolo a usted de todas ellas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ya estamos 13 minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa el programa, Juan Encina? ¿Eh? Rapidísimo. Realmente mucha gente está conectada a nuestras redes sociales y eso nada más agradecer a Dios, a mi familia y todo, por supuesto, a los ejecutivos de este conglomerado que estamos, donde hacemos el programa. Ya vamos para los 10 años. Gracias a Dios. Bueno, con las noticias que usted quiere y debe saber para que sea de comentarios, saludamos de inmediato a nuestros siguientes panelistas, por supuesto, dar gracias, que ellos siempre están pendientes y atentos de participar en este humilde programa sencillo y el que queremos hacer también educación cívica. ¿No es así, don Felipe Ramírez, presidente regional de los trabajadores del Sename? Buen día, don Moisés. Sí, claramente, como usted bien lo indica, acá una cosa es hacer educación cívica y también comprender que la ciudadanía tiene un poder ya formado y que desde el 18 de octubre en adelante así lo ha demostrado. Claro. En la otra línea saludamos de inmediato a don Williams Valenzuela. Él siempre muy pendiente y atento hasta a las invitaciones que nosotros le hacemos en este programa. ¿Cómo está Williams Valenzuela? Destacado profesor también, hace poco rato estuvimos acá en este programa conversando con el cientista político de la Universidad de Talca también, Mario Herrera. Saludamos a don Williams Valenzuela en este programa. ¿Cómo está, Williams? Muy buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a los panelistas y a todos los radioescuchas de Impacto Regional. Lo primero, William Valenzuela, me gustaría saber de unas palabras con respecto al asesinato del carabinero en la Araucanía. Lamentable, yo creo que no existe matiz aquí para condenar la violencia, venga de donde venga. Creo que es una situación dramática la que se vive en la Araucanía y también en otros lugares de nuestro país, así que yo creo que aquí se requiere una condena transversal y que ojalá la justicia actúe lo más rápidamente posible. Don Felipe Ramírez. me uno a las palabras de William, y también cuando uno escuchaba atentamente a los panelistas anteriores, se necesita una intervención de verdad en la región de la Araucanía. Me acuerdo que hace unos meses atrás, varios meses atrás, se había iniciado el Plan Araucanía para mejorar las condiciones de la región más pobre de Chile. Y hasta la fecha no hemos visto los frutos del Plan Araucanía, sino que solamente hemos visto en los medios de comunicación más globales ese tipo de situaciones. Por una parte, agresión a carabineros con la muerte de este cabo de la institución, y también, por otro lado, amenazas o agresiones hacia las comunidades o loncos mapuche. Entonces, hay una situación que, si de verdad no se interviene, si de verdad no se dialoga, va a ir en una escalada que va a ir creciendo y van a ir siendo más recurrentes este tipo de actos de uno o de otro. Ahora, lo importante es que en la investigación de este caso del carabinero fallecido se produzca una investigación veraz, rápida, efectiva, para ver quiénes son los responsables, porque ya estábamos escuchando entre algunas personas que se indican a ciertos grupos como hechores de este acto sin siquiera haber investigado las reales causas. Carraro. Oiga, don Felipe Ramírez, me gustaría saber de inmediato con usted, ya que siempre lo veo en reuniones con diferentes personas, ¿cómo se ha cumplido la ley de teletrabajo? ¿Le han entregado los elementos necesarios para trabajar en la casa? ¿Trabajan con sus propios celulares o otras cosas, otros elementos que sí necesitan? El teletrabajo de los empleados públicos, del empleado del sector, ¿qué conocimiento tiene para que nos cuente a nuestros auditores? El teletrabajo trabaja como tú puedes con tus medios, finalmente. No hay ninguna acción de parte del empleador, en este caso del Estado, para entregar ciertos equipos para que los funcionarios puedan trabajar. Existe uno y otro caso que se han solicitado los computadores, pero con mucho trámite administrativo para que el funcionario finalmente pueda tenerlo en su domicilio, pero el grueso, digamos, de los funcionarios públicos, y me imagino también de las empresas privadas, que también hemos tenido conocimiento, finalmente ocupan su internet, ocupan sus medios digitales, tanto el teléfono, la tablet, el celular, para realizar sus labores. Eso es una verdad indesmentible. Correcto. Oiga, don William Valenzuela, fíjese usted que está la discusión nuevamente del segundo 10% en el Congreso. Allá, ¿para qué le digo? Los honorables... A veces salimos para el mundo, pero no con muy buenas noticias, el comportamiento, el vocabulario que usan estas personas. ¿Y qué dice usted? ¿Hay que entregar este segundo 10% ya que el hambre y la necesidad de hoy? ¿William Valenzuela? Yo creo que este segundo 10% ya yo creo que va a ser un hecho. Yo creo que existe la voluntad política. Lamentablemente, este segundo 10% no va a tener, eso sí, el alcance que tuvo el primero, porque se estima que solo uno de cada cuatro personas que hizo el primer retiro va a tener ahora ahorro en sus cuentas de capitalización individual. Así que más allá del retiro, yo creo que se requiere también en paralelo avanzar en la reforma de pensiones, porque es un tema que no da para más. Yo creo que dentro de las distintas causas sociales que hizo la revuelta del 18 de octubre del año pasado, el tema pensiones, mejorar nuestro sistema, yo creo que es fundamental. Don Felipe Ramírez, bueno, la gente está participando mucho, me gustaría saber, aunque sea breve, su opinión con respecto a que Penta es beneficiado por el Servicio de Impuestos Internos con rebaja de más de 300 millones de pesos. Penta benefició a muchos políticos. ¿Es una vuelta de mano del Estado y quienes lo gobiernan hoy, Felipe Ramírez? Ha sido, desde el punto de vista ciudadano, ha sido una burla constante que los grandes poderes económicos en este país tengan las facilidades que tienen grupos como Penta, empresarios como Ponce Leroux, Consor Guinness, y el pequeño empresario que comete alguna falta en el servicio de impuestos internos. El garrote está inmediatamente encima. Ahora, yo soy precavido en el tema de por qué, y le llama a uno poderosamente la atención, por qué estas salvaguardas, estos grandes grupos económicos, tendrán algunos intereses creados, algunos personeros, tanto de este gobierno como el anterior, que incluso se llevó a descabezar en su momento el Servicio de Impuestos Internos por ver este tipo de situaciones, que las causas en fiscalía se terminaron o están en el mar del olvido de estas causas por defraudación al fisco y que finalmente dañan efectivamente el erario fiscal. Y por otro lado tenemos al Estado que persigue a personas que obtuvieron un bono de 500.000 pesos y el Estado insiste en que lo tienen que devolver sin ningún descuento desde lo económico, pero para estos grandes grupos económicos el porcentaje de descuento es impresionante. Se sacaba la cuenta hace unos tiempos atrás y con el descuento que le hacen a los grandes grupos económicos en proporción sería como devolver 14.000 pesos del bono de los 500.000 pesos. Entonces se comprenderá que es una burla más del sistema en el cual nuestra sociedad opera, donde claramente se privilegia al que tiene más y al que tiene menos y no tiene los recursos para contratar estos abogados defensores de los grandes grupos económicos, tiene que pagar lo que el Servicio de Impuestos Internos le estima como la forma que efectivamente tiene que cancelar. Oiga, don William Valenzuela, y usted, como un hombre también estudioso, a Ponce Leroux fueron 128 millones de dólares. Así es, señora, señor, 128 millones de dólares. En plata chilena, más de 96 millones de pesos. Ese fue su perdonazo al yerno de Pinochet. ¿Qué nos dice usted? No, yo creo que comparto lo que señala Felipe. Yo creo que son situaciones que, en definitiva, indignan a la sociedad, nos indignan a todas las personas, porque generalmente son estos grandes grupos económicos los que siempre se ven beneficiados. El ciudadano de a pie, el funcionario público, el trabajador, ve cómo no tiene ningún beneficio, ha visto cómo ha tenido que rascarse con sus propias uñas porque ha tenido que acceder a su fondo del seguro de cesantía, en los casos que se suspendieron los contratos de trabajo. Por lo tanto, son situaciones que indignan, son situaciones reprochables, claro, y ahí uno echa en falta una mirada de Estado, una situación donde, en definitiva, estos eventos lamentables de perdonazos que se hacen a los grandes grupos económicos no debieran seguir existiendo porque indignan lamentablemente, y claro, los ciudadanos lo vemos como algo de absoluta discriminación, como una situación absolutamente injusta, y va generando este malestar colectivo que ya se ha instalado en nuestra sociedad lamentablemente. Oiga, rectifico la cifra, son 96 mil millones de pesos, Felipe Ramírez, 96 mil millones de pesos. Hartas convenciones constituyentes, ¿ah? ¿Eh? Y harta reforma. No, muy lamentable. Felipe, situación, lo de Penta, lo de Ponce Leroux y una serie de otros casos que hemos conocido en las últimas décadas y que, como le digo, indignan y generan esta situación de desazón en la ciudadanía, porque como siempre se ve, se benefician uno a costa de otros. Felipe Ramírez. Es que sí, son 96 mil millones de pesos, una cifra que yo ni siquiera podría calcular con mi humanismo científico. Como bien dice William, es una cifra que podría financiar varios proyectos sociales, que podría financiar infraestructura y que pudo haber financiado varias reformas desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero mientras siga este sistema social, económico, van a seguir persistiendo estas tácticas de los poderosos que finalmente, si uno revisa sus historiales, tienen todos alguna conexión o familiar o empresarial. Entonces, es como finalmente el juego de los de arriba contra los de abajo. Correcto. Ya estamos como despidiendo el programa, Williams Valenzuela, y así que vamos a dejar hasta ahí nomás, porque ya estamos llegando al mediodía de este programa, así que les agradezco y ya vamos a conversar con Felipe Ramírez más amplio con respecto a lo que es el Sename, porque parece que hay novedades, lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera, ¿eh? No, y hay novedades también en Talca. Gabriel Rojas, cuando se refería a la situación en Crea de Entesilo, este dirigente gremial, el cual fue sumariado por dar declaraciones públicas, que ya le habíamos entregado esa misma declaración al director regional, y sumariado en mi calidad de dirigente gremial. Pero esto ya está en conocimiento del Ministerio de Justicia. El diputado Sepúlveda ofició al Ministro de Justicia por una práctica abiertamente antisindical desde el Servicio Nacional de Menores. Así que tendremos más noticias adelante. Sí, bueno, aquí nos contamos aquí en Impacto Regional Mágica y Amiga. Gracias, Felipe Ramírez, hasta cualquier momento, ¿ya? Muchas gracias. Ok, ahí estaba también don William Valenzuela, siga ahí luchando y éxito lo que viene, William Valenzuela. Muchas gracias, don Moisés. Gracias. Buenas tardes. Ahí está, muchas gracias. Ahí estaba entonces William Valenzuela y también Felipe Ramírez conversando con nosotros aquí en Impacto Regional, y vamos a hacer los últimos saludos que tenemos acá para don Carlos Seguiel, siempre pendiente acá y entregándolo también algunas informaciones. Saludar nuevamente a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. También a nuestro buen amigo, por supuesto, don Alfonso Ibarra. Así es, don Alfonso Ibarra, siempre pendiente de este programa. Y don José Faúndez, él es el presidente de Canadela. Qué grande él es en el deporte ahí, don José Faúndez. Y, por supuesto, que ya nos estamos despidiendo de este nuevo programa cuando ya son prácticamente mediodía en Chile, que faltan prácticamente segundos, y le voy a dar nuevamente las cifras de lo que entregó el Ministerio de Salud Pública, señoras y señores, y que dicen. El Ministerio de Salud Pública informó de 1.686 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, llegando a 510.256 contagios desde que se inició la pandemia. Asimismo, el MinSal informó 49 fallecidos en la última jornada, totalizando 14.207 decesos. Así está la catástrofe de la pandemia en nuestro país, en nuestro querido Chile. Vamos a seguir conversando porque ya se inició la campaña de gobernadores y alcaldes. También viene las primarias de gobernadores. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a hacer en este programa, señora, señor, lo que falta en nuestro Chile querido. Lo que falta en la región del Maule. Educación cívica. Así es. Nos vamos junto a don Juan Encina, que estuvo ahí en el Control Master. Don Juan Carlos Cortés, allá en la sala de grabaciones. Pero antes de retirarnos, Juanito, quiero hacer este saludo. La señora María Barría recibe el saludo de su hijo Juan Carlos Cortés. Nos dijo que siempre va a estar a su lado y que la quiere con todo el corazón. Otro saludo que lo hacemos llegar por intermedio de este programa a don Héctor Alcayaga. Siempre está en nuestra sintonía. Nos vamos, Juan Encina. Muchas gracias nuevamente para todos quienes estuvieron en esta sintonía, Carlos Seguiel y todo, Luis Sandoval, por supuesto Juan MacLean allá en La Serena, que siempre está con nosotros. Gracias, y si Dios lo permite, seguimos en cualquier momento aquí en Mágica y Amiga. Buenas tardes. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.